Vocabulario. Vamos a ver 8 palabras ahora que tienen... No, 9. Fíjate, hemos regalado una palabra más hoy. Vamos a ver 9 palabras que tienen que ver con el cuarto de baño. ¿Vale? Vale. Decimos the bathroom, ¿no? Uh-huh. Bueno, con bathroom ya van 10 palabras. Hoy es una edición especial. Bath significa... bañera. Shower. Ducha. Toilet. Que significa váter. Wash basin. Lavabo. Tap. El grifo. Toilet paper. El papel higiénico. Towel. La toalla. Mirror. El espejo. Y se pronuncia mirror, como si acabase en una A, ¿ok? Mirror, no mirror, ¿ok? Mirror. Okay. Dilo tú. Mirror. ¿Y significa? Espejo. Bien. Y plug. Que significa tapón. Muy bien. ¿Hay una ducha en el cuarto de baño? Is there a shower in the bathroom? Good. La bañera está llena de agua caliente. The bath is full of hot water. The bath is full of hot water. Good. ¿Funciona el váter aquí? Does the toilet work here? Does the toilet work here or does the toilet here work? Good. Lávate las manos en el lavabo. Wash your hands in the wash basin. Wash basin, in the wash basin, okay? Wash your hands in the wash basin. Dilo tú. Wash your hands in the wash basin. Muy bien. ¿Cuál es el grifo de agua caliente? Which one is the hot tap? Which one is the hot tap? Una pregunta muy importante a veces, ¿no? No olvides comprar papel higiénico. Don't forget to buy toilet paper. Good, una frase igual de importante. ¿Hay toallas limpias en el cuarto de baño? Are there any clean towels in the bathroom? Are there any clean towels in the bathroom? Good, ¿dónde está el tapón? Where's the plug? Where's the plug? Muy bien. Annie, por cierto, ¿cómo pronunciamos el primer mes del año? January. January. January. Estamos llegando. January. Tú verás que en el siguiente apartado lo vas a decir aún mejor. Okay. Janya. ¿Eh? Janya. Janya. January. January. Bien.